probamos que directamente ella trataba con yeah. Allora sta cadendo, podía retomar el trabajo técnico de el tren, ¿no? Claro. Pero no sé yo que... Yo le hice la mierda, si no... Si no... Pregunta 5 yo no encontré. Y la 4 no la pude resolver, no la entendí. Así que cuando me pregunta le digo, mirá, yo no... Yo lo leí, puse toda la buena voluntad del mundo y todo, pero... La pregunta no la entiendo. No, no. Y la pregunta 5 no existe porque está hasta el normal nada más. No hay 5. Se consigna 1, 2, 3, 4. Claro, sí, mira que el chabón me dijo, no hagas nada, o sea, no hagas otra cosa que no sea estas 4 preguntas. Bueno, y después decía que la consigna 5, pero yo la consigna 5 no la encontré. ¿Cuál? Vos sabés que estoy perdido. ¿Cuál? No, no hay. ¿Lo dijo? Claro, sí, dijo 4 y 5. No, no se podía, no se escuchaba nada. No, no se escuchaba nada. Nada, yo para el colmo que sin anteojos no veo una mierda de lejos. Se tenía que poner a caer, que no escribió, no lo usaban nunca el pizarrón igual. ¿Vos sabés que el año pasado? ¿Qué te dice? ¿Cómo? Esto es... Ah, ah, bueno. ¿Vos sabés que el año pasado tenía lo que tenía de bueno? No te hacía hacer un trabajo individual, era todo igual. Ah, ¿en qué? En los trabajos eso. Ah, y te lo tomaba un parcial también. No, ahora toma un parcial. Ahora toma un parcial. En el año pasado no. Trabajo un parcial, domingo, día, un parcial. Hola. ¿Qué tal con este? Vos? No. Ah, acá estamos juntos. ¿Qué tal será este? Ay, hiciste 4 preguntas, ¿no? Sí. Ay, hay otra. Tenías razón. Hay cuatro preguntas. No hay cinco. A ver, a ver, a ver. Ella dice que fue todo esto acá de entrega de preguntas sobre esto. saben que les acaban de invitar a Álvaro y a Cés, conocer realmente los motivos de la medida de la plaza. El día 6, que fue el próximo, se propone con la Jornada Nacional de la Sociedad, por el reconocimiento de la medida de la de la personalidad de más de 1000 organizaciones que están grabadas en el trabajo de la reconocimiento a partir de temas que quizá no conoce o que no está enterado. Esta es una jornada nacional que coincide con nuestro paro de la jornada de hoy. Ayer a la tarde vamos a marchar. Yeah. Cuando decimos el capital, decimos algunos trabajos de la misma. que es una disciplina en el campo de las ciencias sociales que está articulada con lo que nosotros llamaríamos economía, lo que nosotros llamaríamos sociología, ¿no? Eso está articulado ahí en esa disciplina de economía. Marx nunca se cansó de explicarnos que él no era una economía. Estos autores, Marx y Engels, nos han dejado también una teoría llamada el socialismo científico. Es muy borroso esto. Miren que voy a un ritmo que me da vergüenza a mí mismo. Voy muy despacio. Estoy hablando de cosas simples. Bueno, ¿se entiende o quién le va a notar? No sé. Yo bajé un poco porque me llevo comentarios de mi grupo muy numeroso de estudiantes que se está quedando bastante alejado. Trabajo que se publicaba en el terminado Evidentemente, Marx y Engels, los dos trabajaron están partiendo de algunas premisas para explicar la sociedad. O sea que la sociedad se explica a partir de algunas premisas. Y esas premisas son consideradas por los autores como premisas empíricas. Es decir, premisas que, en un sentido materialista, un espíritu, además, es materialista. Estas premisas están funcionando, se están dando en todo momento que hay una sociedad. Y consisten en afirmar que toda sociedad, para existir, tiene que producir y reproducir la vida de sus individuos. Toda sociedad, para existir, está produciendo y reproduciendo la vida de sus individuos. Esta reproducción, incorporando el tema del proceso humano de trabajo, consiste en que los hombres reproducen su propia existencia de acuerdo a cierto modo de producir. O sea, la posibilidad de hacer una ecuación, que más o menos tendría estos elementos, ¿no? La ecuación. Un sujeto humano que se va a relacionar con un objeto de trabajo y se relaciona con el objeto de trabajo a través de una mediación denominada en un sentido amplio instrumento de trabajo. O sea que entre el sujeto y el objeto se constituye un instrumento de trabajo. El instrumento de trabajo más antiguo o primitivo es la propia corporalidad humana. El anclaje, que hace más bien el proceso humano de trabajo, está centrado en primer lugar en la anatomía del hombre. La corporalidad humana es portadora de unas capacidades llamadas por estos autores fuerza de trabajo. El cuerpo de la especie humana, de los individuos de la especie humana, tiene unas capacidades llamadas fuerza de trabajo. Y esas capacidades están derivadas de la anatomía del hombre. Es decir, la posición erguida, la liberación de los miembros superiores, la disposición de los dedos, las manos y la disposición de los dedos para aprender. El tema de la vista, que se ha ido concentrando al centro de la frente, que permite coordinar la vista con la operación de la mano. Y sobre todo, el proceso motriz, ¿no? ¿Eh? ¿El proceso motriz se refiere? No te digo nada. ¿Al proceso motriz? Es mucho más que un proceso motriz, ¿no es cierto? Pero también es un proceso motriz. La articulación de la vista con el movimiento de la mano. Es una notable combinación que solo se puede dar por la disposición de la vista al centro de la frente. Y sobre todo, lo que iba a decir de recién, el desarrollo del cerebro. El cerebro es la sede de una memoria acumulada que ha sido después notablemente estudiada por los antropólogos, ¿cierto? En este contexto, la posibilidad de pensar el proceso humano de trabajo se puede, vuelvo a reducirlo a una ecuación muy sencilla. El sujeto, los instrumentos de trabajo, el objeto sobre el cual se aplica la fuerza humana de trabajo y el producto. Esa secuencia, muy sencilla, ¿cierto?, muy esquemática, es la lógica interna del proceso humano de trabajo. Si volvemos a las premisas de las sociedades humanas, cuando habíamos dicho que se está produciendo, la propia existencia, Marx y Engels nos recuerdan que no es tanto que se esté reproduciendo la propia existencia, sino de qué modo se está reproduciendo. O sea, de qué modo se están produciendo esos productos con los cuales la especie humana logra reproducir su vida. Y en ese sentido, Marx y Engels distinguen en los llamados instrumentos de trabajo un proceso no biológico. O sea, cuando entramos por instrumentos de trabajo, algunos antropólogos evolucionistas dirían la varita de herramientas o el equipo de herramientas que tiene la sociedad. Ese equipo de herramientas está incesantemente en un proceso de cambio. O sea que hay un proceso de cambio en los instrumentos de trabajo, y ese proceso de cambio es una síntesis de las acciones físicas y mentales de los hombres. O sea que una nueva generación de herramientas reemplaza a otra, cuando al mismo tiempo estamos pensando en algunas necesidades biológicas que son invariantes: la alimentación, ¿cierto?, el descanso, son necesidades biológicas invariantes. ¿Dónde está la variación social? Es que se está modificando el tipo de herramientas, o sea, instrumentos de trabajo. Y esa modificación les hace decir a nuestros autores que ahí se inicia el proceso de historia humana. O sea, en esa modificación de los instrumentos de trabajo se inicia el proceso de historia humana, que no es otra cosa, el proceso de historia humana en este nivel de análisis, de una relación de la especie humana con la naturaleza y de la naturaleza con la especie humana. Y que obviamente, con la afinidad de nuestros autores por un esquema dialéctico, hay una dialéctica de la especie humana con la naturaleza. Y es un ir y venir donde la especie humana modifica la naturaleza. Pero al modificar la naturaleza, se modifica a sí mismo. Esta descripción de un proceso que es clásico, el proceso humano de trabajo, es uno de los aportes de la obra del marxismo, ¿no? Esta localización de un proceso de la historia humana que se abre sin un límite aparente. Porque ¿quién va a poner un punto de llegada final para el desarrollo de nuevos instrumentos de trabajo? Y si ustedes apuntaran estas observaciones, este proceso humano de trabajo ha sido estudiado muy a fondo por los marxistas, por los autores que no vienen del marxismo, por los psicólogos de la escuela genética, inclusive un frankfurtiano como Abrams ha trabajado muchísimo el proceso humano de trabajo en Marx, inclusive ha tratado de ampliarlo. Todos estos son datos para motivar la lectura, ¿sí? No es edición, no sirve para nada como tal. Este proceso de tanta envergadura puede entenderse también como que es un proceso constitutivo de nuestra identidad humana. Porque este estudio del proceso humano de trabajo entra en una colisión violenta, irremediable, con cualquier teoría de la esencia de la naturaleza humana, la esencia de la naturaleza humana o la esencia del hombre, o aún estas ideas de origen teológico. O sea, el hombre ya fue creado y es eso, el hombre es eso, ¿no? O como algunas corrientes del existencialismo hablaban del individuo de la cama, ¿no? Autores como Hegel, por ejemplo. O sea, el individuo de la cama es lo mismo que nosotros. La única diferencia es que usa la cama y nosotros vamos en avión, ¿cierto? ¿Se entiende? Acá estamos diciendo, mire, que la más mínima modificación de los instrumentos de trabajo es una modificación de su peluma. Entonces somos... ¿Se entiende esto? ¿O es absolutamente fantástico? Ilusorio. O sea, ahora digo de una manera mucho más contundente. Siempre fueron iguales en los últimos 20, 30 años. ¿Qué cambió? ¿Qué puede haber cambiado en los últimos 20, 30 años? Para englobar a los que tienen más años. Si no hubiera dicho los últimos 20 años. Y a ver, ¿qué es esto? Por ejemplo, la invención del celular. ¿Cómo? ¿El celular? No, eso ya son otra cultura. Los artefactos que usamos, ¿cierto? Pero ustedes como identidad, como un yo, una persona, ¿qué ha cambiado? Yo diría, no es que cambie la manera de pensar, es que empezó a pensar a partir de cierto momento, a pensar. O sea, los primeros 6 meses de vida, que nadie ha necesitado creer, al menos hasta ahora, ¿perciben? Y no es un milagro de cierto, que como cumple años, entonces ya no dura. Es una interacción incesante con nosotros, con la mamá, con las cosas, con la sociedad. Entonces, la constitución de un individuo es un proceso de socialización y también de desocialización, los dos, que tienen que ver con una interacción donde no se puede hablar de una identidad fija. Toda esta locura que dicen algunos, no, el embrión ya es un alma, dicen. El embrión contiene un alma, entonces si vas a la casa del embrión, lo sacas del útero, mataste a un ser humano. Así es el argumento. Bueno, en realidad, hacía muy a tierra, muy a punto. Y le digo, miren, mira, pueden ser sus propias sociogénesis, psicogénesis. E inclusive si es curioso, puede preguntar al pariente qué pasaba con mi antesano, los años, ¿no es cierto? Diría que los parientes están bastante cleóticos, pero alguna cosa dirán. Por ahí dicen estupideces, pero a veces dicen cosas que pueden ser. Entonces uno dice, ah, yo me quedé en la escalera cuando se iban a mi medio. Entonces toda esa interacción, ¿no es cierto?, va siendo constitutiva de la identidad, yo, ¿no? Con Elías habíamos visto un pensamiento egocéntrico. Bueno, acá estamos diciendo, mire, acá hay una explicación materialista. Es el proceso de trabajo que genera una dialéctica que va modificando al que trabaja y va modificando a las cosas sobre las cuales opera el trabajador. ¿Perciben eso? Puede ser que chato. A ver, estamos diciendo cosas como estas. Primero, que lo que somos en un sentido psicológico, intelectual, emocional, no es una esencia física del hombre. Es el resultado de un proceso histórico. La clave del proceso de histórico, en primer lugar, está dada por el proceso humano del trabajo. Como los que trabajan no son individuos que viven aislados, sino que son individuos de sociedades. Todo el proceso humano de trabajo se da en el marco de una sociedad. Entonces la sociedad va atravesando periodos conforme a cómo viene desarrollando los instrumentos de trabajo. Entonces no es que todos somos inventores o hacemos descubrimientos, pero la sociedad va a cambiar. Y eso se va socializando. Y va creando una herencia cultural que nuestro cerebro es capaz de acumular. Entonces no hay hombre de la canoa. Hay hombres que son muy distintos entre sí. El hombre del segundo imperio egipcio, el hombre ateniense clásico, el hombre del medioevo, son todos hombres distintos. No hay una esencia humana inmutable que está por encima de todo. ¿Comprenden? Es una ideología pensar que hay una esencia inmutable. Lo único que hay es un dispositivo biológico que varía muy poco. Bien varía. Lo que pasa es que la teoría de la evolución tiene una temporalidad, en el caso de especies muy consolidadas, que es más lenta. Pero sigue la evolución, pero en un nivel de ahora. ¿Eh? Por supuesto, sumamente sobredeterminada ahora por factores sociales. Por ahí, pero ¿qué fue primero? ¿La idea de dejar de ser nómades? ¿O el desarrollo de las puertas productivas que permitían a mexicanos y alemanes desarrollar la agricultura y empezar a desarrollar un tipo de sociedad distinta? ¿No? ¿Qué era primero? ¿La idea de sociedad o el desarrollo de puertas productivas que permiten a partir de eso crear la institución acorde al momento concreto? Claro, no es que fue primero la idea, o sea, es un proceso que en algún punto abre la posibilidad de dejar de ser nómades. Y no porque alguien se levantó ese día y dijo, vamos a abandonar el nomadismo, ¿no es cierto? Entonces, esto también es muy bien porque, digamos, toda la lógica del proceso humano del trabajo no pasa por la conciencia. Lo único que pasa por la conciencia es el fin que se propone el sujeto productivo, que prefigura, antes de completar el proceso, prefigura lo que va a producir. O sea, el producto que va a producir existe previamente en la conciencia, ¿no es cierto? Está prefigurado en la conciencia, tiene una existencia ideal, ¿eh? Antes de que plasmarse en la cosa concreta, también sea alimento, ropa, etc. ¿Cuál puede ser el interés de todo esto? Eso lo van a medir ustedes. Yo tengo mi propio objetivo para decir ustedes, ¿no? Verán hasta dónde el interés. Sentido sistemático de la teoría que estamos viendo, es evidente que si se abre el proceso de la historia humana por un desarrollo de los instrumentos de trabajo, que a su vez implica un desarrollo de una nueva subjetividad, entonces podemos englobar la fuerza humana de trabajo, los instrumentos de trabajo, el objeto de trabajo. Todo eso lo podemos englobar en una categoría analítica que se llama fuerzas productivas sociales. Estamos hablando de las fuerzas productivas sociales. Es un concepto fundamental en el marxismo, los fundadores, ¿no es cierto? Las fuerzas productivas sociales. Porque, como decíamos hace un ratito, tenemos trabajador aislado, aunque podemos diagramarlo como un sujeto que solo lo que se abre, ¿no es cierto? Pero en realidad integra algo más amplio, llamado fuerzas productivas sociales. Y toda sociedad tiene un bagaje cuantificable de fuerzas productivas. Siempre que decimos fuerza productiva, estamos diciendo fuerzas productivas sociales, ¿no? Y de una manera pedagógica, armado, pero por lo menos pedagógicamente decimos, mira, acá están los instrumentos de trabajo, están las capacidades del trabajador, están las materias primas, el objeto de trabajo, por ejemplo, la tierra es un objeto de trabajo. En ese sentido, cuando empezamos a localizar que toda sociedad tiene un bagaje de fuerzas productivas sociales, y cuando agregamos, mire, las fuerzas productivas no son una variable estática, las fuerzas productivas son una variable dinámica, entonces tenemos la tesis fundamental que se conoce como el desarrollo de las fuerzas productivas en el mediano plazo. En el mediano plazo se registra empíricamente que se han desarrollado fuerzas. En ese sentido, el problema de la continuidad de las sociedades puede leerse, la continuidad, como un sentido ascendente para las fuerzas productivas. O sea, hay una tendencia, en la mediana y la duración, a que nuevas sociedades reemplazan a otras con un bagaje de fuerzas productivas más desarrolladas. Pero, como esto no es un evolucionismo, una revolución no como se decía, entonces también hay discontinuidades. Es decir, puede acontecer la caída de una formación social, la caída de un modo de producción, por ejemplo, la caída del modo de producción antiguo, y eso ellos no quieren ir, pum, para arriba, tienen su ánimo con mejores cosas producidas, sino que al contrario, se dan movimientos de discontinuidad con eventuales retrocesos. O sea que esto no es un relato emocionante de la humanidad que va cada día mejor con una meta hegeliana, sino que hay una dialéctica con continuidades y discontinuidades. Pero en el largo plazo se ha producido el desarrollo de las cosas producidas. Y la manera de medir ese desarrollo, la manera de hacerlo cuantificable, y obviamente la teoría tiene que operar con lo empírico, si no hay teoría, la manera de medir ese desarrollo, uno de los principales modos de medir se llama medición de la productividad. Es decir, que con el mismo gasto de fuerza humana de trabajo, pero con la variable de los nuevos instrumentos de trabajo, se registra mayor producto en menos tiempo. Hay una producción mayor de producto en el mismo tiempo de trabajo. ¿Siguiente? Los famosos conceptos de cuando hablamos de las cosas productivas, podemos también hablar de los medios de producción. Los medios de producción, en todos los casos que no lo digamos, son medios de producción sociales. Porque son los medios de producción en una época histórica, ¿sí? Pero sin embargo, cuando decimos medios de producción sociales, podemos estar en una barrera. Porque literalmente un medio de producción social solamente puede ser accionado por un equipo de trabajadores. ¿Eh? O sea que algunos medios de producción son puestos en funciones por un trabajador individual. Otros medios de producción son puestos en funciones por un grupo de trabajadores. Y en ese sentido, el proceso de la historia humana definido en términos de desarrollo de la fuerza productiva nos lleva a un punto fundamental que es la aparición histórica de un plus producto. La productividad alcanzada debido a las nuevas fuerzas productivas permite disponer de un plus producto que literalmente sería un producto excedente, aunque el producto excedente quiere decir otra cosa, pero en principio podemos asociarlo. O sea que si una sociedad precisa 100 para producir resistencia, por ahí entramos, rompemos el umbral y estamos en 110. En la producción está en 110, pero con 100 ya está cubierta la producción y la reproducción de la vida humana. Algunos autores hablan de excedente económico, ¿no? Yo creo que es más puntual decir plus producto, ¿no? O sea, en este contexto, si ustedes van ahora al capítulo 5 del Capital, de una oración a la otra, sin aviso previo, Marx dice, bueno, hasta aquí hemos hablado del trabajador, productivo, los fines que busca, los factores objetivos, los factores subjetivos del proceso de trabajo. Y pero ahora volvemos a nuestro capitalismo. Bueno, de una relación a la otra, ¿cierto? Sin solución de continuidad, ¿cierto? Y ya meterse con el capitalista, tema que vemos oportunamente, es empezar a ver que el proceso humano del trabajo está en todos los casos subsumido bajo una forma social. Es decir, todo el proceso humano del trabajo se da en el marco de una sociedad. Y las fuerzas productivas siempre son fuerzas productivas sociales. Pero ahora cuando Marx habla de social, está construyendo un concepto que recupera lo histórico particular de cada sociedad. O sea que yo puedo hablar de sociedad en general, como decíamos hasta hace un momento, para el proceso humano. humano de trabajo, o puedo hablar de la sociedad en particular. Y sociedad en particular no es otra cosa que cada uno de los modos de producción histórica. Y los modos de producción histórica los habíamos relacionado con la discontinuidad de esta historia. Entonces hay más asumir a que dice, bueno, volvemos a nuestro capitalismo, porque después de todo a Marx le interesa estudiar el proceso humano de trabajo para poder estudiar el sistema capitalista. Nunca perdamos de vista la estrategia teórica que se está viendo. En estas condiciones, con la emergencia de un plusproducto, y ustedes como historiadores, creo que la teoría del excedente económico la ven bastante, ¿no? Formaciones sociales antiguas de los imperios de Extremo Oriente, la forma es más, ¿cierto? Sí, la ciudad de también más verdes, también de problemas, de cierta manera, ¿no? Algo de eso vamos a ver en la profundidad. Entonces, hablar de un producto, de un excedente económico, es como un elemento articulador para la explicación de sociedades mucho más sociedades que han roto la barrera del determinismo del equilibrio entre producción y necesidad. O sea que la producción no está absolutamente determinada por la necesidad. Hay un excedente. En ese sentido, por primera vez lo hace con todo rigor en los Grundrisse en 1857, en 1858. Marx ha elaborado una teoría de las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción están trabajadas por Marx tanto en el materialismo histórico como en la crítica de la economía política. Lo que sucede es que en la crítica de la economía política pone la lupa en las relaciones de producción capitalista, que son las que más nos interesan en este curso, no porque las otras no hayan prestado esa atención, y que están representadas estas relaciones sociales de producción con bastante orden, siguiendo casi la secuencia capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5 del Capital, ¿cierto? Y que son un punto muy fuerte de la explicación que hemos construido en esta parte de este momento. En trabajos que están localizados en los Grundrisse, especialmente como citaba acá recién nuestro compañero en la forma, que sería literalmente las formaciones económicas precapitalistas, Marx desarrolla teorías para explicar el sufrimiento de las relaciones sociales de producción. Y acá yo los invito a evitar toda ambigüedad, ¿cierto? Porque a veces no se sabe bien si estamos describiendo algunos acontecimientos efectivamente sucedidos, no ilusorios, ¿no? Efectivamente sucedidos, empíricamente sucedidos. O estamos discutiendo categorías teóricas. Estamos hablando de teoría. Hay una fuerte dificultad para separar los dos niveles. Que en el problema del método de la economía política eso está planteado como la distinción entre el método de investigación y el método de exposición. Esto lo van a encontrar al cansancio. El Marx se ha instalado en un dualismo, sobre todo, mismo, no es lo digo yo pedagógicamente. O sea, el método de investigación y el método de exposición. De alguna manera parecería que el método de investigación está en el método de trabajo. En cambio, en el método de exposición está la lógica teórica. ¿Sí? Más o menos. Fue muy rápido, se trabajan acá en algo, lo repito, que es una pregunta. A ver, ¿qué dice? Hemos llegado a un punto culminante, donde el desarrollo de la cosa productiva se expresa en un plusproducto. en un sentido historiográfico. Si ustedes quieren, en un sentido del proceso histórico real, se pueden localizar sociedades que han existido o existentes ahora, que han superado la barrera de producir tan solo en el límite de las necesidades que requieren. O sea, recién hablábamos de los imperios de Oriente, imperios egipcios y otras sociedades precapitalistas, por supuesto, donde se dio este fenómeno de las sociedades humanas de romper ese umbral que ponía equilibrio entre necesidad y satisfacción. O sea que todo lo que se producía era consumido, ya sea para satisfacer la necesidad biológica de mantener vivos a los hombres o para reponer el medio de producción. ¿No es cierto? O sea, el uso directo del producto o el uso mediato del producto. El producto siempre debe orientarse a satisfacer una necesidad inmediata, biológica, o a fin, o emplea el producto para producir otro producto. O sea, medio de producción, ¿cierto? ¿Todo bien? Más o menos. Con toda franqueza, ¿cómo está? ¿Pudieron leer algo para hoy? Asustar un poquito, naturalmente, eso me permite que lo crezca con más fluidez, ¿cierto? Bueno, es como cuando uno empieza a usar un programa informal, que va tanteando la tecla, lo que pasa, pero después ya cuando se manejan tres o cuatro presiones, ya puede entrar, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces la idea principal es que la teoría de las relaciones sociales de producción, que está bien en Marx, apunta a incorporar la lucha de clases y el conflicto que surge entre productores de ese excedente y apropiadores. O sea, un conflicto irremediable entre quien se ha producido ese excedente, que se puede llamar los productores directos, y un grupo nuevo, comillas, que es el grupo de los apropiadores del excedente, y que no hay ninguna simetría entre producir y apropiarse. Al contrario, hay asimetría. Entonces, la teoría de las relaciones sociales de producción se remonta a ciertas hipótesis lógicas, con cierto grado empírico, que son temas después muy estudiados por la antropología, la antropología cultural, la antropología evolutiva, autores como Gorrocha, Tarro, el propio Stewart, Lesguay. O sea, que en algún punto se da lo que más teoriza como la ruptura de la doble existencia. Así se denomina, ¿no? Se rompe la doble existencia. Sobre este concepto de doble existencia, perdón que vaya despacio, pero me parece que es una manera, ¿no?, de aprovecharme con el tiempo. Si el proceso humano de trabajo es una relación de la especie humana con la naturaleza, es una premisa evidente que en el proceso de trabajo, al haber un objeto sobre el cual se aplica el trabajo humano, ese objeto es un componente natural. Marx se percata de ello. Y como por otro lado tiene una cierta mirada de las comunidades judías, está pensando muchísimo en la comunidad de Sagrada, ¿sí? Se da cuenta que en esas comunidades, por ejemplo, la vieja comunidad eslava, la vieja comunidad griega, ¿sí?, o las germánicas que son mencionadas por él, se da cuenta que hay los hombres tienen una doble existencia. Porque además de la corporalidad que nos caracteriza, la corporalidad orgánica, la cual hablamos antes, hay una segunda corporalidad que es inorgánica. ¿Y qué sería ese fragmento o parcela de la iglesia? Donde el productor puede hacer la dialéctica con el objeto de trabajo y llegar al producto. Es el famoso tema de todo el agricultor, la tierra. ¿Cierto? Entonces, esa parcela de tierra aparece anexada al cuerpo del productor. Es decir, no puede darse que haya productores sin su parcela. La tierra es de la comunidad, no es mía. Pero yo tengo la posesión de la parcela con la cual te traigo los productos que me permiten reproducir. ¿Entiendes el argumento? Por la zona se sigue la felicidad. Mayor de la que demandaría mi propia reproducción, es un hecho sorprendente en este tiempo. Es un hecho que pide a gritos un tipo de fundación. Yo decía en broma, con razón, lo que sería la Lucilia, y tuvo finalmente que exiliarse en Londres, ¿no? La lectura más inofensiva de esta tesis lleva a desalambrar, digamos, desde el para decirlo abiertamente. ¿Sí? Perdónenme si alguno ha seguido la mesa de Pascua. Y disculpa, no sea mi ánimo a decir sus valores. Estamos diciendo que en algún periodo que no tiene Bueno, o sea, que desde el punto de vista del tiempo cronológico, la crisis de la comunidad se da primero o se da después, de acuerdo a la sociedad y a la ética, al territorio. ¿No es cierto? No es que hay un mecanismo que al mismo tiempo es el implícito de la comunidad. O sea, que van a coexistir comunidades que han caído con comunidades que siguen. El interés de esta ruptura de la doble existencia es que remite a la construcción de nuevos conceptos para entender al hombre después de la ruptura. Y el concepto es la teoría de las relaciones sociales de producción. Y las relaciones sociales de producción se pueden definir provisoriamente, ustedes han cultivado esto, podemos decir que las relaciones sociales de producción son un orden entre los cuerpos y las cosas. Una relación social de producción ordena, expone un orden a los cuerpos y a las cosas. Y la relación social de producción tiene un carácter objetivo. Si con Durkheim habíamos estudiado que los hechos sociales se imponen al individuo, acá podemos decir, con una cierta analogía, que las relaciones sociales de producción, al ordenar a los individuos y a las cosas, se imponen desde fuera de ellos, desde afuera de ellos, ¿cierto? O sea, que hay un orden en el cual estamos siendo involucrados. Es el orden de las sociedades con relaciones sociales de producción. Y que este orden da pautas respecto de la apropiación del excedente. O sea que toda relación social de producción coloca a los hombres en una contradicción, en una oposición entre los apropiadores. Y en este sentido creo que acá tenemos uno de los mecanismos teóricos, los operadores teóricos más sólidos del marxismo, de mayor vitalidad, y que se lo puede seguir aplicando con bastante éxito. O sea que vivimos en, uno dice, vivimos en sociedades divididas en clases, dicen algunos. Es cierto, por lo menos con alguna parte de los teóricos altas. Pero decir clases sociales a lo más, es decir, relaciones sociales de producción. O sea que se ha dado un reagrupamiento de los hombres post-comunidad, y que ese reagrupamiento nos coloca frente a frente en una relación asimétrica con respecto al poder y con respecto al producto. Si ustedes ahora lo piensan con mucha más fluidez y con muchos más elementos, podríamos hacer un intento, ahora más avanzado, que nos llevaría bastante bien a entrar en el campo de las relaciones sociales de la misma. Y podemos formularlo de esta manera, ¿no? Este intento. Si es cierto, el desarrollo de los medios de producción y de las fuerzas productivas implicaba una relación de hombre con la naturaleza y que era una relación dialéctica de mutua modificación. Entonces el punto más alto del desarrollo de las fuerzas productivas es la ciencia. Se ve que estamos haciendo acá universidad, tiene carrera de alimentación, ciencias básicas, en cual donde no tienen biología, agronomía, biología, son universidades como otras, están en el centro mismo del desarrollo de las cosas productivas. Hoy en día todo el desarrollo de las cosas productivas es científico. Y eso se llama tecnología. medio, o por lo menos de más medio. Y en todo caso, las luchas sociales, el motor de la identidad de Chávez, que es para qué servimos, o cuál es nuestro lugar en el mundo. Con el agravante, que todavía vamos a ver por eso con motivo, con el agravante que hay fuertes sospechas que lo nuestro no es científico. Que se vean tan enterados, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, si intentamos hacer ahora una reestructuración de lo que hemos creado, podemos decir: si el desarrollo de la fuerza productiva está articulado ahora con el desarrollo de la ciencia, son las ciencias físico-naturales, o sea, con un mucho mayor conocimiento de la naturaleza, que es apasionante, no tenemos tiempo. Si uno tuviera tiempo, solamente, miren, solamente enterarse de las novedades, las novedades diarias que produce el efecto, no te dan servir, no te da tu fuerza para ficharla. Digamos ya estudiado. Bueno, que toda una tecnología ahora la podemos poder determinar. Nada más. Bueno, entonces podríamos hablar de un cierto determinismo y de una cierta legalidad numerológica. ¿Se acuerdan de Max Weber? En el mundo de las cosas productivas funciona una legalidad numerológica. O por lo menos funciona una legalidad de tendencia. Pero haber incorporado las relaciones sociales de producción parece que la legalidad nomológica, o que las grandes regularidades del tipo mecánico, de la biología, de la física, no son aplicables a las relaciones sociales de producción. O sea, que las relaciones sociales de producción no responden al operador teórico legalidad nomológica de la ciencia físico-natural. Hay regularidad, claro, claro. Hay un mecanismo. La fuerza productiva responde a la lógica, obviamente. De la ciencia físico-natural. Es una lógica que explica, o por lo menos enunciado se explica, ¿sí? ¿Qué hacer con las relaciones sociales de producción? Serían analizadas con la teoría de la lucha de clases, que no es una teoría de las cosas producidas, y sobre todo las relaciones sociales de producción se analizan con los conceptos de táctica, de estrategia, de poder y de dominación. En el campo de las relaciones sociales de producción, uso, poder, dominación, táctica, estrategia, y estos conceptos no son subsumibles en las legalidades físico-naturales. O sea, que acá tenemos una legalidad social en el campo de las fuerzas de las relaciones sociales de producción. Tenemos una legalidad social que vuelve a instalar por qué las ciencias sociales no pueden subsumirse en la legalidad físico-natural. Estamos ante procesos de la lucha de clases, del conflicto. Estamos ante procesos del poder, y es justamente acá donde somos más débiles en un sentido teórico, porque en primer lugar, y ustedes lo saben perfectamente, ustedes vienen de muchos del polimodal, los más jóvenes, los del polimodal, y en general vienen de un desarme intelectual donde el poder, la dominación, el conflicto social están ausentes en los contenidos curriculares. Eso está periférico o no tiene centralidad. Entonces nosotros acá tenemos que hacer ahora un viraje y decir que estamos ante un tipo de irregularidades que no se subsumen en las fuerzas productivas. Yo no puedo entender las relaciones de dominación estudiando las fuerzas productivas. Sin embargo, Marx, en una carta de 1852, a su gran amigo Weidemann, que es un militante alemán que había viajado a Estados Unidos, que Weidemayer le había escrito a Friedrich Marx, pidiéndole que le aclarara un poco qué era esto de las clases sociales y sus. Un tema sencillo. Escribíme y aclararme un poco qué es esto de las clases sociales y sus. Entonces ahí Marx dice claramente esa carta, 1852, que las clases sociales que están definidas en la estructura económica de la sociedad. Pero que además las clases sociales se definen en un sentido organizativo y político. O sea que en realidad está apuntando las fuerzas productivas a las relaciones sociales de producción. Él en 1852 no ha terminado su teoría de las relaciones sociales de producción. Pero ya se da cuenta que las clases sociales no solamente se definen en términos económicos, nosotros diríamos, las fuerzas productivas, sino que además involucran relaciones políticas, relaciones de poder, relaciones de dominación. Siguiendo este hilo conductor, que tiene tantas cosas que estamos permanentemente limitándonos, ¿no?, en las posiciones, y que el programa es un intento de presentar esto esquemática, nosotros podemos decir que si ya tenemos la categoría de relaciones sociales de producción y que hemos dado una definición provisoria que consiste en afirmar que es un orden de cuerpos y de cosas, que ese orden de cuerpos y cosas agregamos ahora, no es natural y no es atemporal. Ese orden de los cuerpos y de las cosas, llamado relaciones sociales de producción, ni es natural, ni es invariable. Es decir, que así como las fuerzas productivas están en un proceso de desarrollo, también se va dando un sucesivo cambio en las relaciones sociales de producción. Y en ese sentido, Marx va a elaborar la teoría dentro de este problema, de que debería darse alguna articulación entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. A ver, ¿qué estamos diciendo exactamente? Que a partir de las fuerzas productivas yo tengo el modo como se produce el excedente. No solo la cantidad de excedente, sino el modo de que se produce. O sea, la técnica que usamos. Con las relaciones sociales de producción, que son un método de apropiación del excedente, donde un grupo social se va a apropiar del excedente. Lo que tengo con las relaciones sociales de producción es que deben tener en cuenta necesariamente cuáles son las fuerzas productivas en las cuales se va a producir la apropiación del excedente. Las relaciones sociales de producción no pueden estructurarse con independencia del desarrollo que tengan las fuerzas productivas. Si se trata de apropiarse de ese excedente, es evidente que la primera premisa es cómo se está produciendo el excedente. Siguiendo este hilo conductor, la forma de pensar las relaciones sociales de producción es como una categoría que es irreductible a las fuerzas productivas, pero que al mismo tiempo está relacionada con las fuerzas productivas. En una palabra, más separa fuerza productiva y relaciones sociales de producción, pero es una unidad de lo diverso. O sea que ambas no pueden tratarse por separado, están distinguidas conceptualmente. Pero toda fuerza productiva lo es para determinadas relaciones sociales de producción. Y Y a la inversa, las relaciones sociales de producción corresponden a esas fuerzas productivas. Entonces, usando una distinción que muchas veces Marx recupera, podríamos decir que la forma son las relaciones sociales de producción y el contenido son las fuerzas productivas. Pero esto es meramente pedagógico, no, no importa si no le cierra todavía forma y contenido. Lo que es más importante es que, usando la idea de totalidad dialéctica, al considerarse las fuerzas productivas en relación a las relaciones de producción y a la inversa, yo estoy pensando en una unidad contradictoria. Estoy pensando en una unidad de los contrarios. Y en ese sentido, ustedes van a encontrar los textos en práctico más adelante, van a encontrar que hay una contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. O sea, los clásicos, los pensadores, han trabajado el problema de que las fuerzas productivas pueden entrar en contradicción con las relaciones sociales de producción. Y para que entren en contradicción, previamente hay que pensarlas como una unidad. Están formando una unidad dialéctica de los contrarios. Y como toda unidad dialéctica de los contrarios, estoy hablando de la teoría del medio, toda unidad dialéctica de los contrarios es una unidad antagónica, es una unidad entre juegos. Entonces eso va a llevar a una ruptura. La contradicción va a llevar a que se rompa esa unidad de la CPP con la CPS y va a dar lugar a una nueva unidad en un sentido más avanzado. Una nueva unidad de la CPS con la CPP. Se queda ahí como una dinámica que en todos los casos remite a problemas metodológicos. Hay una pregunta, no se rompe. Plantea la contradicción. ¿Cómo? Plantea la contradicción. Claro. La contradicción radica en un hecho fundamental, que al dividirse la sociedad entre apropiadores y expropiados, objetivamente hay una contradicción de intereses entre estos dos grupos sociales, que para llamarlo técnicamente los llamaría de clase. Que toda clase social es un macro grupo, ¿cierto? Toda clase social también puede leerse como un macro grupo social, o sea, son grandes conglomerados de individuos de la especie humana que están siendo ordenados de esta manera, ¿eh? La contradicción plantea en un plano teórico y metodológico posibles cursos de resolución. Y acá me voy a detener ante la gravedad de un problema, ¿no es cierto? Y vamos a formularlo con cierta economía de tiempo. Muchos afirman, unos lectores de marxismo, que Marx es un utopista que vaticina o hace pronósticos de que marchamos a una sociedad comunista. Que estrictamente hablando hay un proceso de lucha de clases y que la lucha de clases se va a ir desarrollando en dirección a una sociedad comunista y que efectivamente el comunismo es el fin de esta obra. Sin entrar ahora en mayores precisiones que es el comunismo, que de alguna manera la hemos presentado de forma general, ¿no es cierto? Sin incluirla, más tampoco lo digo comunismo. Marx era un científico, él decía, no voy a estudiar lo que necesito, no voy a estudiar lo que necesito. Entonces hay una serie de limitaciones. Entonces, en realidad, la dialéctica marxista, o sea, la reorganización de la dialéctica formal, estamos hablando de la dialéctica de qué, reorganizada, o vuelta a considerar por su propio Marx. Es un intento que se puede leer muy bien determinadas condiciones, cuyo análisis nos mostrase que en la historia real hay una necesidad, en el sentido de lo necesario, ¿eh? Hay un determinismo. Discúlpenme, no me siguen con esto. Bueno, entonces me estoy tratando de preguntar, ¿cierto?, sobre el tema. Estoy diciendo a partir del problema de la contradicción, que el mundo de la historia real, que es empírico, estudio de la historia real, mostraría que pueden darse cambios en una dirección necesaria y que esos cambios son una articulación entre lo necesario y lo posible. Es decir, que el desarrollo en determinado momento de los siglos XIV, XV y XVI de la manufactura permitiría, en el nivel de la historia real, decir que necesariamente, si se desarrolla la manufactura en ese sentido, va a caer el artesanato. O sea que hay una situación objetiva que nos muestra que el desarrollo de la manufactura es el fin del artesanato. Pero Marx dice, en la historia real aparece esta tendencia o esta necesidad del cambio social en una dirección determinada. Entonces nosotros podemos decir ahora, en el plano de la dialéctica, que hay una articulación entre lo necesario y lo posible. Es decir, que si en la historia real puedo localizar una tendencia de un cambio de una dirección necesaria, la dialéctica, que es el momento teórico que no se confunde con la historia real, ¿no es cierto? La dialéctica es el momento de la teoría, que está usando conceptos abstractos. La dialéctica dice, bueno, mire, si se dan ciertas posibilidades en la historia real, necesariamente se va a pasar de una producción de tipo artesanal a una producción de tipo manufacturero. Ahora, yo puedo leer toda clase de fuentes del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, puedo archivarla, sistematizarla. Puedo decir, ¿qué va? Sí, ¿no? Mira cómo está cayendo el artesanal. Mira cómo la producción de mercancías, que les hablo, tiende a concentrarse estadísticamente en una forma de producir que es manufactura, que son talleres con cientos o miles de trabajadores, ¿cierto? Que son todos trabajadores especializados en motos. Teoría es crítica de la práctica, no es camello en un mal, digo. se habla de teoría es la crítica de una práctica, es crítica de lo concreto. No. ¿Vos estás citando a algún actor en particular? Distinto. Hay algunos que hicieron un artículo del estudio de la situación concreta del momento concreto. Bueno, ¿quién dijo? Lenin. Pero Lenin está en el plano de la teoría de muchas clases. No, por eso. Digo, una cosa que podés decir. Lenin dedicó mucho tiempo de sus últimos años de vida a leer la ciencia filosófica. ¿Sí? Y Lenin adopta el principio de la negación de la creación. Entonces, evidentemente, Marx, Engels, Lenin están trabajando con una teoría dialéctica que, por más que está sobreentendido que es un momento de la práctica humana, que la teoría es un momento de la práctica humana, nosotros ahora tenemos que arremangarnos y tratar de entender qué es una derivación dialéctica. Y yo no puedo explicar una derivación dialéctica porque está suscitada en la práctica humana. Yo tengo que ver cuál es exactamente la estructura lógica que permite hacer el pasaje de un proceso histórico empírico a una reproducción teórica metodológica. Y por eso puse tanta fuerza a decir que la pura historia descriptivista o cuantitativista, que obviamente no hay que hablar de ella nunca, ¿cierto? Es imprescindible, me puede indicar que cumplió la producción manufacturera, pero yo no sé por qué sucede eso. Ahora, cuando vos te preguntás por el por qué, estás buscando un explicado. Perdón, está buscando un explicamos, que se haga cargo del explicamos. El explicamos es el problema que vos querés explicar. Entonces, en ese sentido, acá sí estamos en una confrontación muy dura con otras teorías que van a proveer hipótesis bastante diferentes, ¿cierto?, a la derivación de la ley. Yo podría decir que sirve para la contradicción entre la fuerza productiva y la cantidad de producción. ¿Cuál es la contradicción? La contradicción es que en la medida que se agudiza la forma de producción y se produce cada vez, es cada vez más social, cada vez se produce todo más barato, se produce con menos valor, la apropiación de eso es cada vez más privada. Eso es la contradicción, porque por ahí que lo hemos dado y que es la... Nosotros vamos a meternos muy a fondo en las contradicciones que pierde ese en el capitalismo. ¿Sí? Es un caso particular. Pero en abstracto sería que la fuerza productiva no se puede seguir reproduciendo. Sí, o sea, que las relaciones sociales que pasan no empiezan a actuar. Porque en el prólogo de 1859, que van a leer ustedes, va a quedar muy claro que hay momentos donde no hay ninguna contradicción. Hay por eso el texto también, ¿no? De la época. Dejemos la época un momento y dejemos la práctica un momento. O sea, te digo esto para dar un tema como este. Si hay una audiencia que ha venido de alguna manera transitando a Lenin, a propio Marx, ¿no es cierto? Entonces ya estamos en una etapa como de debatir, porque las relaciones que PRS aún dentro del capitalismo es un debate bastante serio, ¿no? Ahora, yo estoy haciendo un trabajo muy pedagógico, que a nadie se lo ocurre. Es un trabajo de discusión del fascismo. O sea, hoy lo podemos decir muy abiertamente, ya lo sabían todos, secreto a vos. Esta carrera es otra cosa. Difunde el marxismo. Con todos nuestros límites, nuestras incompetencias, que tampoco están los marxistas en el mundo académico, ni mucho menos en el mundo político. O sea, la teoría, por muchos motivos, ha sido enfocada a la periferia. Y en el caso de la práctica política, nos han asesinado metódicamente, ¿no es cierto? Coincidido sobre todo que tuvo que ver principalmente. Entonces, en ese sentido, es como, después de una gran derrota, un curso de método de sociología que tiene algunas unidades dedicadas al marxismo, necesariamente tiene que ser conflictivo. Y el conflicto, en este momento más académico, se expresa en un problema de comprender mejor, comprender peor, o la dificultad que presenta una categoría. Cuando en verdad tiene que ver más con un desarme. Hay un desarme muy importante. Que bueno, ustedes están en la carrera de historia, saben todo, viven, ¿no es cierto?, de modificar ese desarme. el método de desarrollo política, yo voy a tratar de apuntalarlo con algunos desarrollos de la idea de que los vamos a poner acá. No voy por eso. No puedo suponer que tiene la vida. Entonces fueron algunas simplificaciones para el diario. Ya vamos a hablar un rato del principio de piedad, del principio de convención. Vamos a decir dos palabras de Hegel, les vamos a tratar de ver cómo más ha hecho ahí una serie de innovaciones. Que son las que tenemos que tener en cuenta para esto. Por ahora, habíamos llegado a un punto fundamental de la clase. Habíamos dicho, mire, las sociedades obedecen a regularidades. Hay procesos, hay regularidades. Las regularidades se pueden comprender con el método científico. Las regularidades de los procesos se están dando en distintos niveles. Digo ahora, no pasan por la conciencia. Es decir, la toma de conciencia de los procesos sociales es algo muy reciente en la historia humana y además no está generalizada. En esa dirección, estas regularidades nosotros las diferenciamos, las que corresponden a las cosas productivas y las regularidades que tienen que ver con las relaciones sociales de producción, que son todos problemas del poder, problemas de la apropiación y de la dominación. Un caso particular de ello son las relaciones capitalistas. También en el campo del poder estamos ante regularidades que pueden ser estudiadas y localizadas. Regularidades que tampoco pasan por la conciencia. Entonces, todo lo que sean mecanismos propios de los procesos, que están operando de modo impersonal. O sea, estos mecanismos y procesos sociales funcionan independientemente de la motivación individual. Y agregamos, no pasan por la conciencia. Entonces hay un enorme trabajo para apropiarse de esos mecanismos en el plano de la conciencia. El marxismo es una de las teorías, al igual que otras teorías sociológicas, que han roto esa barrera de la no percepción de que todo lo que está sucediendo no son decisiones individuales o decisiones conscientes, sino que son procesos mecánicos y lógicos. En ese sentido, y volviendo ahora a la situación en que estamos, en los años 60 o 70 se explicaban estos temas. Había una audiencia muy politizada que había llegado a comprender algo de estos mecanismos a partir de la práctica de la lucha de clases. O sea, había destacamentos muy numerosos entre los estudiantes, masivos, que practicaban la lucha de clases. Entonces, la observabilidad, que era por la toma de conciencia de estos mecanismos, estaba como está organizada desde el punto de vista de la práctica, ¿no es cierto? Después encontrarse con la teoría era como cerrar, ¿no? Una vuelta de tuerca. Entonces nosotros, que no tenemos esa situación, tenemos que desarrollar métodos de estudio, métodos teóricos más avanzados. Y en ese sentido, la función de los teóricos es para leer los textos. Aprovechen ahora para leer estos materiales, porque no los están leyendo solos. Y seguramente tengo que empezar a preguntarme cómo hay una lógica de la lucha de clases que, en primer lugar, es una contradicción, fuerzas productivas y sociales de producción, y en segundo lugar, es un problema estratégico del proletariado. En el campo del capitalismo, el proletariado tiene que construir un conocimiento respecto de una estrategia anticapitalista, y ese conocimiento, como también explicaba Lenin, no es un conocimiento espontáneo. O sea, que ese conocimiento es una construcción. Que para librar la lucha de clases, la teoría y el conocimiento. Porque en caso contrario, solamente hay espontaneismo. Y el espontaneismo no permite una función explicativa que permita la puerta de salida de la vida. Es una tema muy condensado. Yo la próxima reunión voy a poner fuerza en el método de la economía política. Y después va a salir de una manera muy fácil. Estructura, superestructura. ¿Eh? A ver. Estructura económica de la sociedad. Es la base de la sociedad. ¿Por qué la base? Porque es ese punto donde la sociedad está unida a la naturaleza. La estructura económica de la sociedad es la base de la sociedad. Y Marx la denomina la base. Porque es la intersección entre lo natural y lo social. Toda sociedad descansa en una articulación con la naturaleza, en primer lugar. Y esa es la estructura económica de la sociedad. Por otro lado, hay una superestructura que tiene que ver con la política, la ideología, la religión, la ciencia, el derecho. ¿Sí? Esta superestructura forma una unidad con la estructura. O sea que Marx y Engels hablan de totalidad, y la totalidad es una unidad de lo diverso. ¿Qué es lo diverso? La estructura y la superestructura. Y obviamente se abre un proceso de desadecuación. Y así como la CPP y la CRS son una unidad de lo diverso, ¿se acuerdan? La estructura y la superestructura es una unidad de lo diverso. De modo que tenemos que comprender que se rompe la unidad del universo para pasar a otra unidad del universo, no por un simple mecanismo lógico, sino que sucede en primer lugar por elementos históricos reales. Lo necesario y lo posible se articula. Tienen que darse ciertas condiciones, ciertas posibilidades para que se rompa esa unidad del universo. Pero por otro lado, estoy formalizando dialécticamente de qué modo se va a romper. Y al respecto vamos a hacer un tratamiento muy detallado de del concepto de mercancía. Ahí vamos a ver con la mercancía cómo está la unidad de lo diverso y cómo se rompe la unidad de lo diverso para pasar a una unidad más avanzada. O sea que todo esto lo vamos a bajar a tierra. Vamos a tener toda clase de observables, y lo que hay que hacer por hoy es seguir en esto. Bueno, nos vamos porque nos van a echar.